soldadito español. De esta manera cantaba. Seis y veinte de la tarde del día 23 de febrero del 1981. Del Goloso salen unos pequeños que se pueden denominar tanques, dirección a San Jerónimo. De la Dirección General de la Guardia Civil, el teniente coronel Tejero había reunido a una serie de oficinistas que había por allí, lo había dotado con la Z-45, metralleta de rápida repetición, y se había dirigido a la plaza de San Jerónimo, donde estaban las Cortes. En el momento en que la de Lino la Villa estaba en la imposición de Calvo Sotelo como presidente de una UCD que se había destruido y de un país que empezaba a comenzar una democracia muy pausada, muy lenta, a través de todas las conversaciones habidas por haber en la transición. Cuando ya había hablado Santiago Carrillo, cuando había hablado Fraguer y Barne, cuando había hablado Sahagún, en ese momento irrumpe en el hemiciclo, irrumpe el teniente coronel Tejero, un hombre que ya tenía antecedentes políticos en Málaga, que después lo comentaremos, irrumpe a punta de pistola con estos mecanógrafos de la Guardia Civil, de la Dirección General de la Guardia Civil, irrumpen, tira a todo el mundo al suelo, a Gutiérrez Mellado lo increpan, a Suárez lo increpan. ¿Pero qué ocurrió en Málaga en aquellos momentos? Es lo que hoy vamos a contaros en Ajilimojili, lo que ocurrió esa noche del 23F en Málaga. Los fascistas malagueños, que a verlos, habíalos, empezando por Girón, con la compañía del director del periódico Sur, que intentaba ser medianamente moderado, pero ante una provocación se volcaba con el fascismo. Don Francisco Sancajiga, o Pancho Sancajiga, para los que trabajamos bajo su custodia, un hombre terriblemente abierto, pero terriblemente fiel, porque venía de la Guerra Civil, no se puede olvidar. Los Subirones, Sierra, Enrique del Pino, todos aquellos personajes malagueños, Utrera Molina, Utrera Rabasa, se reunieron en un restaurante famoso de la carretera hacia Torremolino que se llamaba Frutos. De allí llegó la reunión hasta las 8 y 20 de la tarde, según tenemos constancia y tenemos conocimiento de ello. Después se trasladaron a Antonio Martín, con Don Álvaro, que era el dueño, y allí implantaron con una serie de grupos de comando que entonces se llamaban la Frente Anticomunista Español, la FAES, que dirigía un joyero malagueño que se llamaba Enrique del Pino, que vivía justamente enfrente de calle El Pito, calle Beata, en esa encrucijada. Y allí estaba Antonio Carballo, allí estaba el Palmera, que después fueron detenidos por atraco. Pero vamos por paso. Aquella noche, ¿cómo se juntaron algún teniente coronel de la Guardia Civil, que vamos a omitir el nombre porque puede ser consecuente de delito, pero vamos, aunque fuera o fuese? Estaba Enrique Jiménez Reina, por supuesto, apoyando todo aquello. ¿Cómo vino toda esta aglomeración en Málaga para apoyar el golpe de Estado? ¿Lo sabían con anterioridad? ¿Cómo a las 6:20 había una serie de personas en Frutos, en el restaurante Frutos, esperando que entrara Tejero en el Congreso con los 25 guardias civiles que entró, que eran mecanógrafos, habían usado poco las Z-45. ¿Cómo se informó a Málaga, que Málaga entonces era Málaga la Roja, que siempre se ha dicho, ¿no? Se había repartido los carnets de identidad en la pizzería Picasso del Partido Comunista allí en Cristo de la Epidemia, hacía unos años, 2 años antes justamente, en la clandestinidad casi. Málaga tenía, bueno, tenía un fervor de izquierda que lo mantiene en su alcaldía y lo mantiene en sus votaciones en aquellos tiempos. ¿Quién informó a estos personajes, a Utrera Molina, a Cayetano Utrera Rabasa, a Girón de Velasco, a varios mandos de la Guardia Civil, quién informó del golpe de Estado? Pues bien, lo informó el CSI. Informó el CSI que iba a haber un golpe de Estado. O sea, que el CSI estaba en conocimiento que en España iba a haber un golpe de Estado. Y en Málaga, al parecer, la información llegó antes que a ningún sitio. Para eso tenían personajes como Antonio Carballo, el Palmera y otros muchos más que pertenecían al Frente Anticomunista Español armado y a su disposición. No dentro de Frutos, sino en las puertas de Frutos y con coches preparados. Agilimujili es un programa que lo hacemos entre Charlie San Juan, Eliezer Godoy y Guillermo López Vera. Hoy recordando el 23F en Málaga. Después de las 8:30 de la tarde, de Frutos se dirigen todos estos personajes que hemos dicho, Girón de Velasco, Utrera Molina, Sancajiga, todos estos neofascistas se dirigen a Antonio Martín, al Rincón del Toro, a esperar noticias de Madrid, pendiente a una televisión de aquellos tiempos, como comprenderéis, en un color desvaído que había allí en el Rincón del Toro. Allí se acerca algún escritor famoso malagueño, como fue Alfonso Cadales, por ejemplo. No lo vamos a destacar, pero tampoco lo vamos a omitir. Y allí empiezan a hacer lo que se llama la ocupación de la ciudad por Girón de Velasco. Girón de Velasco, que ya está en silla de ruedas y está muy enfermo, el León de Fuengirola, que se le dominaba, empieza a hacer más o menos el, según nos llegó a nosotros, a los periodistas de izquierda de aquel tiempo, nos llegó la información. Luis de Velasco empieza a hacer la ocupación de Málaga. Entonces, como claro, como cualquier ocupación en cualquier momento, pues se coge el aeropuerto, se coge correo, se coge la comandancia militar, que entonces era el gobierno militar, que estaba allí en la Marina, estaba en el paseo marítimo al lado de la Farola, y se intenta coger con eso, pero no tienen hombres, tienen solamente los hombres de la FAE, que son 15, y bueno, y algunos de Fuerza Nueva que se ofrecen, algunos de ellos policías municipales de horrible recuerdo, que no vamos a contar los nombres ni vamos a decir sus bellas hazañas, entre comillas. Y entonces intenta ocupar solamente el centro de Málaga, lo cual tampoco le es posible, porque mientras que avanza la noche, como todos aquellos que vivimos el 23F, la cosa se va debilitando. No solamente hay un enfrentamiento en el Congreso de Diputados, en San Jerónimo, sino que también todas las capitanías generales no responden a la llamada ni de Milán del Bosch, ni siquiera de aquello, ni se le espera, ni está, ni se le espera, ¿no? Y entonces los capitanes generales están más cerca, hasta que al final, del rey de una democracia participativa, que de volver a una dictadura dura, como era hasta el último tiempo del general Franco, que se despide con asesinatos en Marsa, en Burgos, y mucho más tarde lo de Puisanti. Pero bueno, a pesar de todo eso, a pesar de pues, que intentan de nuevo con la Operación Galaxia fallida por aquel capitán tan siniestro como era Madero y cosas por el estilo, aquello en Málaga no tuvo la repercusión que ellos quisieron, aunque sí se pasearon, y soy testigo de aquello. Y al final de la noche, cuando ya apareció el rey vestido de militar, se dirigieron a un club que estaba en Pedregalejo, que se llamaba El Cuplé. En El Cuplé se vendía durante toda esta época, hasta el golpe de Estado. Allí había Pancho Sancajiga, que en gloria esté, hijo, vendía pistolas con un maletín de esto de James Bond. Te vendía el 9 largo, el 9 corto. Y era difícil entrar en El Cuplé. Te tenía que identificar, te abrían una ventanilla. Y era un centro donde un sindicato totalmente de derecha custodiaba aquel centro. Fuerza Nueva estaba en Tejón y Rodríguez, donde está ahora mismo el centro, el aparcamiento. Aquello que había pertenecido siempre a la CNT históricamente, aquello se convirtió en el centro de Fuerza Nueva, donde intentaban desde allí, cuando se hacían manifestaciones, intentaban irrumpirla con cadenas y objetos contundentes al paso de carretería en la encrucijada de Lejón y Rodríguez. Era una época dura en Málaga. La aldea antes callada se agita inquieta ahora, por ella cruzan vientos de bélica emoción. Dispuestos a la lucha, los mozos se preparan y van a partir en breve del pueblo el batallón. Al pie de la iglesia Rosina solloza, también a la guerra se marcha su amor. Y en tanto ella llora, feliz él sonríe y canta esta copla con calidad. Por valiente de ganarme, una cruz deslumbradora, pa' verla sobre tu pecho el día de nuestra boda, pa' verla sobre tu pecho el día de nuestra boda. De gala y alegría el pueblo se ha vestido, pues ya la lucha fiera por fin se terminó. Y allí por el camino, cubierto de laureles, regresa hacia la aldea el bravo batallón. Al pie de la iglesia la amante Rosina con honda amargura los ves desfilar, y entre ellos no vuelve aquel car marcharse. Nacionalismo. Los sismos, los grandes relatos se desactivan porque no son capaces de abarcar el mundo presente, y a la vez porque las personas actuales no somos capaces de soportar grandes verdades sin convertirlas en grandes mentiras. Quedan como sectas en las que se refugian, curiosamente, los individuos más débiles, que deciden que es mejor vivir en el refugio de una mentira que enfrentarse al vacío que nos deja su desaparición. Sin embargo, el nacionalismo permanece, funciona hasta en sus expresiones más arbitrarias, y además de mantenerse siendo capaz de atravesar los momentos de reflujo, se activa periódicamente ocupando lleno de vigor un primer plano. Es curioso, o así nos resulta. ¿Quién fue el desalmado que no se acercó a poner unas flores o una vela a Lady Di, conmocionado por su muerte, por la noticia, por la manipulación de su muerte? El nacionalismo conecta con la zona más baja y manipulable del ser humano, los sentimientos. Entre ellos el de lo peculiar y propio, el victimismo de que no haya sido y no esté siendo arrebatado, lo que crea un nosotros en el que identificarnos y nos permite escapar, huir de la soledad, del vacío, de la muerte. Pero, ¿le importa y llega al nacionalismo aquello que propugna? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con alguna forma de indigenismo? Naturalmente que no. La propuesta nacionalista siempre es de modernidad y progreso, arrasadora de aquello que dice propugnar. Queda la lengua, claro. Una lengua que fue riqueza, otro vehículo de un pensamiento, otro, que hoy no vehicula más que lo que hay. El problema del nacionalismo es el mismo que el de lo político. La mentira en la que está instalado y alimenta, el convertir todo en mentira. Y sin embargo, detrás hay algo noble, la nostalgia del paraíso perdido, de una edad dorada, nostalgia reforzada por la visión de un mundo de asco y sin remedio, como si no habiendo futuro, solo nos quedara el pasado. ¿Puede caber un nacionalismo con sabor a tierra, no político, hecho de un legado recibido y a transmitir, que ahonde en alguna forma de mandato que nos constituyera? Cabría, pero no sería nacionalismo. Nada tendría que ver con el refugio ni con el rebaño. No podría, por tanto, ser político, ser nacionalismo. Termino. ¿Es el nacionalismo un problema específico? Tampoco. Si forma parte del problema, está en ello. Le añade diversidad formando parte de la gestión que lo alimenta. Supongo que tendremos que acostumbrarnos a vivir con el nacionalismo, no siendo y aún estando en contra, por supuesto, pero no necesariamente siempre en encontronazos con él. El problema es otro, y al nacionalismo habrá que tratarlo como parte, pero sin convertirlo siempre y necesariamente en problema específico. Hay que combatir lo político, dentro del cual está el nacionalismo plenamente integrado. A veces, el ataque al nacionalismo, a la parte, será apto para el ataque al todo, a lo político, y habrá que usar esa vía. Pero no creo conveniente obsesionarse con él. Y lo cierto es que a veces obsesiona. El elefante blanco, el general Armada, nunca apareció. El secretario de la Casa del Rey, implicado en las tarjetas Black, el marqués de Mondeja, dijo en aquellos tiempos: Armada ni está ni se le espera. El rey tuvo uno de esos actos heroico que ha tenido en el luengo reinado que ha tenido. No ha tenido otro de peores calidad. Pero en aquel momento, vistiéndose de toda la autoridad que una constitución muy joven y hecha por 14 constitucionalistas que plagiaron constituciones de Europa, se revistió de la autoridad que le daba el mando, que era la de capitán general, comandante en jefe de los ejércitos, que se llamaría, y proclamó la democracia. Lo que ocurrió entre las 6:20 de la noche y mientras que aparece Juan Carlos I en pantalla, solamente lo sabe Pepe Oneto y algún que otro periodista en España. Pero el caso es que aún podemos respirar y vivir en libertad. ¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio? Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en el asalto del pueblo. Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en una emboscada. Aquí en Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente. Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lima Le. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Soldado que en amor, dulce la aquel grupo de golpistas que estaban en el Rincón del Toro de Antonio Martín a las 5 de la mañana, todos ellos armados de armas cortas, de pistola, más la guardia pretoriana que lo esperaba en la puerta y que de vez en cuando se le pasaban algún cubata, cuando vieron que la cosa pues no tenía camino, no prosperaba el golpe de Estado, a pesar de que Miranda el Bosch había sacado los tanques, pero que en Málaga no se había movido ni un comandante, ni un teniente coronel, ni un coronel, solamente algunos que estaban ya en la escala B, como era el coronel Reyes, que se vestía todavía con la capa de regulares, saliendo por calle Lario y subiéndose a coche de caballos con putas de ocasión. No había habido ningún motivo para el sublevamiento militar que se esperaba. En Capuchino, que todavía existía el cuartel de Capuchino, no era CIE, no era centro de extranjeros, sino era un cuartel militar que se formaba la guardia cuando entraba el capitán de día o el comandante de día. Benítez, que estaba aún en activo, no se había movido el rompedizo, que es el aeródromo militar de las Fuerzas Aéreas, la comandancia de Marina, que no había movido ni un solo mando. Aquellos próceres de Málaga, y no de Málaga, Utrera Molina, Utrera Rabasa, Girón de Velasco, Sancajiga, el coronel Reyes, en fin, algún que otro guardia civil de alto mando, a las 5 de la mañana, con una borrachera muy cuantiosa, se refugiaron en sus cuartos, volviendo a un Macondo de ida y vuelta. Si España es Rajoy, es Ana Botella, es Rubalcaba, es Julián Muñoz e Isabel Pantoja, que paren España que nos bajamos. Si España es el país que desprecia la educación, quita la sanidad a los inmigrantes, indulta banqueros y aporrea ciudadanos, o nos tragamos el DNI o nos morimos de la vergüenza. Si España es la marca España, nosotros nos desmarcamos. Nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ya hay un país o un no país en el que sus habitantes están parando desahucios, atendiendo inmigrantes, perdiendo el miedo, creando en su vida diaria la República del 99%. Si España es la marca España, nosotros ya somos ex-España. Y no estamos solos. Hay ya una ex-Grecia, un ex-Portugal, unos ex-Estados Unidos, una ex-Galicia, una ex-Andalucía, una ex-Cataluña, una ex-Fuenlabrada y un ex-Gijón. Porque somos la España real. Declaramos al gobierno irrelevante. Nos declaramos en rebeldía. Vienen a por nosotros, pero nosotros ya no estamos allí. Si quieren que vengan a buscarnos a España, quizá les recibamos bien, quizá no. Eran las 5 de la mañana cuando salían los coches oficiales de Antonio Martín, de aquellos golpistas preheridos y amargados algunos dispuestos a suicidarse, o por lo menos con la intención por la borrachera que llevaban, algunos en coches oficiales y otros en coches particulares, algunos se dirigieron al Cuplé y otros a Fuengirola y otros a Nerja. Utrera Molina se fue a Nerja porque días más tarde celebraba el matrimonio de su hija María del Mar con el futuro alcalde de Madrid. ¿Cómo se llamaba este muchacho que era de Lopu? Hombre, que no me acuerdo. Este que fue alcalde de Madrid, que... Coño, las neuronas. Coño, ya me he pasado hoy con el gin tonic. Gallardón. María del Mar era... Se casó. Es que Gallardón me suena... me suena a Pollón, me suena... a Mamón, me suena a un tío de Opus Dei, así... contra el aborto, ¿no? Me suena una cosa muy rara que tuvo, además que fue por lo que se retiró del gobierno, ¿no? Porque el Rajoy, dentro de la imbecilidad que le proclama y lo sostiene, con esa lesitud, pues no le aceptó la ley del aborto. Gallardón se casó con la hija de Utrera Molina, con María del Mar, que era una chica muy guapa, de ojos celestes, que la tuve de alumna en la escuela de nuevas profesiones hace muchísimos años, cuando uno era joven, alto y esbelto. Pero esta mujer, ella pertenece a los pueblos. Pero bueno, quien duerme en la misma colchón se vuelve de la misma condición. Gallardón ha pasado a estar ganando 8.000 euros, creo, al mes en unos de estos que montó el PP, de las muchas cosas que monta el PP para sus lobeznos. en una comisión de no sé cuánto. En París, el lobo está en París. Pero no, los lobos están en Madrid. Esperemos que a esta hora, cuando emitimos esto, o las izquierdas hayamos conseguido el poder a través de bajar lo que se ha llamado las líneas rojas, que yo nunca las creí, porque en política, desde Montesquieu a Maquiavelo a Montaigne, siempre se ha tirado para atrás o se ha tirado para adelante cuando se puede. Pero espero que las izquierdas, por una vez en España, tengan el poder y se termine este mamoneo que existe de todos los días amanecer con alguien que se ha llevado lo tuyo, que es lo nuestro. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca podrá andar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca podrá andar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca podrá andar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca podrá andar. El barrio nuevo es una zona especial, nos traen por vendas a heredar. El barrio nuevo es una zona especial, nos traen por vendas a heredar. Sospechosos, sospechosos. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar. Lo siento, no lo puedo remediar, tu cara de culo nunca puedo levantar. El barrio nuevo es una zona especial, nos trae por venta seguridad. Cada culo es una zona especial, nos trae por venta seguridad. Sospechosos, sospechosos. Los comentarios internacionales sobre el golpe de Estado fueron vergonzosos. Tanto Margaret Thatcher como el de Defensa de los Estados Unidos fueron algo que, bueno, ya no había sucedido en el 36, ¿no? O en el 39, mejor dicho. Fueron vergonzosos. La Thatcher dijo, bueno, pues es una cosa de los españoles. Y mientras que se inauguraba una comisión de Estado en los Lores, se inauguraba con un proceso sobre la reina o dónde comían los gatos de la reina o los perros de la reina o la madre que lo parió. Pero los Estados Unidos también no fueron muy... muy apostante de esa libertad y de esa democracia. El de este de Estado, pues afirmó que en España pues tenía una idiosincrasia particular y que de vez en cuando sucedían estas cosas, como si en España no hubieran luchado y no hubieran muerto 5.000 norteamericanos en las brigadas internacionales. Come on. Tomando una por una las olas de esta masa, la energía del desencanto podría impulsar la carrera. Hacia ninguna parte, tal vez. Hacia el precipicio, quién sabe, hacia el filo de lo posible para saltar al otro lado del método. Caigamos. Caigamos hacia la intemperie del después de las certezas. Dejémonos caer al ritmo de un cuerpo que si deja de correr, desaparece, haciendo como si el mundo fuera nuestro a pesar de los pesares. Es probable que al final de la caída sea la telaraña de este malestar que nos nubla la vista la que atenúe los golpes. Transitando al ritmo de las olas por la opacidad de todo lo que es y está, de todo lo que está por ser. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Vamos recuperando viejas historias para que nadie se olvide de ellas. Hoy le hemos dado un repaso a esos fascistas que habitaban nuestra ciudad hace 35 años, esos siniestros fascistas. Y bueno, hoy hemos estado leyendo algunos textos de una revista que se llama España en Blanc, materiales para la subversión de la vida. Es el número que se llama Un esfuerzo más, catalanes, si queréis ser más catalanes. Y bueno, ahí son los textos que ha leído Eliezer sobre el nacionalismo y sobre ex-España, la ex-España con X. Y bueno, hemos estado adornando este programa musicalmente con temas de La Polla Records, con Cortatu, con Rip, todo temas así, antimilitaristas. Antes hemos escuchado pues gloriosos himnos de la Alemania nazi y de la Guardia Civil. Y bueno, yo en realidad pues no tengo mucho más que decir. Solamente convocaros al próximo Agilimojili. Seguiremos aquí desnudando esa realidad oculta. Sorry.